Estamos muy agradecidos, amables oyentes, en esta oportunidad porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos ido avanzando en un estudio y en este concepto de crecer en Cristo, maravilloso tema de todo este trimestre. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El estudio, Horacio, va a estar centrado en un concepto de la iglesia, como dijimos, pero no solamente la iglesia en sí, sino a agregarle un concepto que es parte de la esencia, la misión de la iglesia, ¿no es cierto? En servicio a la humanidad. Y de eso vamos a conversar durante esta semana. Yo creo que algo que deberíamos recordar es que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema, que eso no podemos olvidarlo. Y si vamos a las Escrituras, allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, nos dice: esto os escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí le estaba escribiendo a su discípulo Timoteo, y creo que es bueno que recordemos los conceptos que él vierte aquí acerca de la iglesia, ¿eh? La iglesia de Dios, del Dios viviente. Pero además de ser la iglesia del Dios viviente, tenemos que recordar también que es columna y baluarte de la verdad. Exactamente. Este concepto de niña del ojo, la niña de su ojo, ¿verdad? Es un concepto muy lindo para referirse también a este grupo de personas que es la iglesia. Zacarías lo menciona en allí, Zacarías 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Interesante ese concepto, porque claro que es muy, muy particular para expresar esta idea de la iglesia. ¿Y qué es una iglesia, Horacio? Bueno, tú habías leído un texto de 1 Timoteo que tiene varias cosas muy, muy lindas allí, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos decir, que la iglesia no es un edificio. Generalmente dice, vamos a la iglesia, y pensamos en el edificio. ¿Ah? Se construyó una iglesia. No, lo que se construyó fue un templo, porque la iglesia son las personas que componen la iglesia. Claro. Ahora, además de eso, creo que es bueno que nosotros dejemos bien en claro que la iglesia no es de invención humana, no es que a los hombres se le haya ocurrido en algún momento formar una iglesia. La iglesia fue creada por Dios para llevar a los pecadores a una relación salvadora con Él. Por eso que la iglesia es donde nosotros deberíamos estar siempre activos, participar, porque allí donde la relación y la comunión, en el estudio de la palabra de Dios, nosotros nos vamos fortaleciendo. Claro que se presentan a veces algunas críticas a esta iglesia. La primera crítica, una fuerte que aparece, que dice que los cristianos de alguna manera son hipócritas. Y tú recuerdas que una vez Gandhi dijo una frase que ha sido muy célebre en este sentido. Dice: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Sí, expresando la idea justamente esa de que el comportamiento de la persona no es adecuado a lo que la iglesia debería ser. Oye, como unidad. Fíjate, tú dices que se dice la hipocresía que hay. Escuché de alguien que le dijo a un cristiano de que no iba a la iglesia porque habían muchos hipócritas. Entonces él le dijo: pero puedes venir, le dijo, si siempre hay lugar para uno más. El asunto es que la iglesia, o mejor dicho, la reunión esta que es de cristianos, que es la iglesia, no es un club de santos. Todos los que vamos, todos los que nos reunimos en un templo, que formamos una iglesia, sabemos que estamos allí porque necesitamos de Dios. Somos enfermos del pecado, todos tenemos la misma enfermedad, manifestada de diferentes formas, pero la enfermedad es la misma, y necesitamos de Dios. Y creo que si hay alguien que no tiene pecado, que no sé por qué tendría que estar allí. Ahora, uno podría decir también que que si hay un hospital, allí están los enfermos. Así es. Y si usted está sano, no necesita de un hospital, pero la iglesia es un hospital donde están los pecadores. Ahora, y el problema... Dios tiene una solución muy grata para todos los que llegan a su iglesia. Correcto. Ahora, el problema está en que no todos reconocen es la enfermedad. Tú sabes, hay personas que a veces están enfermas y no saben que están enfermas. Bueno, creo que la gran mayoría de la gente no sabe que está enferma. Por eso que no busca una iglesia. Y cuando se dan cuenta, hay muchos que buscan la iglesia cuando ya están cerca de la muerte, porque ahí empiezan a preocuparse. Pero antes vivieron como que esta vida era todo lo que podían tener. Ahora, este concepto de iglesia es muy parecido, digamos, a la traducción, incluso desde el original a la nuestra, porque es la expresión de eclesia o eclesía. Eclesía. ¿No es cierto? Puntualmente. Llamados afuera. Este concepto es bien lindo porque es llamado. Es como decir, deja este lugar donde estás y ven y congrégate para una actividad especial, que es la actividad especial, es encontrarse con sus hermanos y encontrar a Cristo allí, fortalecerse, crecer en ese lugar. Ahora, cuando uno piensa en esta iglesia, ¿cuál sería su origen, la función, el propósito que tiene la iglesia para nosotros hoy, siendo aplicado para nuestras vidas? Romanos 16:15, hablando de este concepto de iglesia, dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué está diciendo? Que hay una iglesia, ¿dónde? En una casa. ¿Te acuerdas? Habíamos conversado esto de la iglesia en la casa, pero bajo este concepto de la naturaleza de la iglesia, interesante, una iglesia en la casa, o sea, donde se reúnan personas para adorar, alabar a Dios, congregarse, estudiar su palabra, eso ya es una iglesia. 1 Corintios 16:9 expresa otro concepto. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Ahora, nota tú que en algún momento dice la iglesia que está en tu casa, pero luego dicen las iglesias que están también. ¿Dónde? Las iglesias de Asia os saludan. O sea, ya aquí hay un conjunto de iglesias. Claro que sí. Interesante esos conceptos que se van ampliando. Ahora, bueno, fíjate, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, la congregación de Israel, cuando se reunía ante Dios con un propósito religioso, allí se la menciona como eclesía. Entonces, tenemos que ver que es esta iglesia, esta congregación, que se reunía con un propósito definido, y este propósito era alabar a Dios, buscar la presencia de Dios. Entonces, y esto aquí deja en claro que la iglesia es el grupo de personas, porque en la casa también funciona la iglesia, a pesar de no ser un templo. Pero recordemos además que el Señor dice que nosotros somos templo. Y templo del Espíritu Santo. Exactamente. Dice ella, interesante estos conceptos, porque uno puede decir, bueno, ¿y cuál es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Bueno, donde se reúna una persona, eso ya es una iglesia. Dos o tres dice reunidos en mi nombre, ahí ya, estoy yo, claro, en medio y de ellos. Y si hay otro, como leíamos recién, en un sector hay varias iglesias, también es una iglesia. Y cuando se habla de regiones amplias, también en la Biblia se habla de una iglesia. Claro, en Hechos, por ejemplo, Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí ya se está nombrando regiones donde habían iglesias. Judea, Galilea, Samaria, eran lugares donde habían más de una iglesia. Entonces había conjunto de iglesias. Eran edificadas, dice. Vamos entonces a decirle que esta naturaleza de la iglesia tiene un origen divino, Dios la estableció, tiene función específica y un propósito. Y mientras esto se cumpla, es la iglesia de Dios reunida en ese lugar. Porque alguien podría decir, bueno, tú me dices que hay una iglesia en este lugar, yo encuentro una iglesia más allá. Bueno, ¿cuál es la iglesia? No, es el conjunto, las personas, y vamos a hablar un poquito después, más adelante, de esto, como lo analiza Pablo también en relación a Cristo y a su iglesia. Pero esta naturaleza, ¿no es cierto?, que tiene un origen divino, que tiene propósitos, funciones, componen una iglesia, y el conjunto de iglesias también es una iglesia. Correcto. Porque es una, la iglesia que Cristo fundó bajo algunos parámetros. Creo que sería bueno revisarlo con mucha tranquilidad, porque son los parámetros que van a identificar efectivamente a la iglesia verdadera. Sí, porque tenemos que decir de que se habla en la Biblia, se habla de la iglesia, no las iglesias, en el sentido de que cuando aquí habla de las iglesias, están hablando de las congregaciones que hay, pero formaban una sola iglesia, como tú acabas de decir. Era una sola la iglesia, habían muchas congregaciones, que también uno habla de las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en este sector? Y uno dice, tantas iglesias. Bueno, está hablando de las congregaciones que hay, pero formando una sola iglesia. Una sola iglesia. Y esto no tiene nada que ver con el templo. Templo es otra cosa. Claro. Es el lugar físico donde se reúnen. De hecho, en la formación de las iglesias, digamos así, 9:31 dice, entonces las iglesias, te digas, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante, todo el Espíritu Santo que estaba dirigiendo a las iglesias. Piensa en su iglesia local, que funciona como representante de la iglesia entera de Dios. A causa de esto, ¿qué responsabilidades tiene usted como parte del cuerpo de una iglesia y su iglesia local misma? Piénselo. Bueno, les agradecemos a los oyentes porque ya estuvo en este día con nosotros. Hemos iniciado esta conversación de lo que sería la iglesia al servicio de la humanidad. Gracias, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.